más, no la quiere más, no la quiere más, no la quiere más, no la quiere más, no la quiere más, no la quiere más. Casado estoy con tus problemas que me ponen de mal humor. Casado estoy con tus problemas que me ponen de mal humor. Me voy, te dejo sola, pues tu presencia me cansó. Me voy, te dejo sola, pues tu presencia me cansó. No te quiero más, no te quiero más, no te quiero más, no te quiero más. No la quiere más, no la quiere más, no la quiere más, no la quiere más. Y tú me pides que ahora vuelva, que con el tiempo cambiarás. Y tú me pides que ahora vuelva, que con el tiempo cambiarás. Hoy vivo solo y soy feliz, no quiero vivir junto a ti. Hoy vivo solo y soy feliz, no quiero vivir junto a ti. No te quiero más, no te quiero más, no te quiero más, no te quiero más. No la quiere más, no la quiere más, no la quiere más. Lo nuestro nunca fue tan bueno, yo simpático y tú tan cruel. Lo nuestro nunca fue tan bueno, yo simpático y tú tan cruel. Ahora salgo por las noches con mis amigos a beber. Ahora salgo por las noches con mis amigos a beber. No te quiero más, no te quiero más, no te quiero más, negra, no te quiero más. No la quiere más, no la quiere más, no la quiere más. Me fui para olvidarte, me fui para pasarla mejor. Me fui para olvidarte, me fui para pasarla mejor. Me voy de baile, baile, y a ti que te ayude Dios. Me voy de baile, baile, y a ti que te ayude Dios. No te quiero más, no te quiero más, no te quiero más, negra, no te quiero más. No la quiere más, no la quiere más, no la quiere más, no la quiere más. Digo. No te quiero más, no te quiero más. ¡Sí!